solo y con tanta tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Ay, te juro mi vida, y pensando en lo nuestro, me pasé la noche, ay, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Qué tristes desde hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad, ya que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Hey, oye, adiós, amor. Te juro mi vida, y pensando en lo nuestro, me pasé la noche, ay, casi sin dormir. Ya no sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Qué tristes desde hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad, que te voy a perder. Ya no sé, mi amor, que te vas, te vas. Ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. No, no, no, no. Hey. Y ahora, ¿ahora qué va? Si te vas, te vas. Tú te vas. Tú te vas. Y regresarás. Si te vas, te vas. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. amor.